Con los libros vivirás mil aventuras. Subirás a la luna, bajarás al fondo del mar. Estarás en lugares en los que nunca has estado, con guerreros y hadas que jamás olvidarás. Cruzarás con piratas del pata de palo y en sus barcos viajarás. En islas lejanas sus tesoros buscarás. Decía Emily Dickinson, para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Buenos días, Almanzor. Hoy contamos con la presencia de Sebe Jaramillo, escritora morala, y ha venido a contar cuentos esta mañana en la biblioteca para los niños de primaria y de infantil. Los niños de primero y segundo de compensatoria le van a hacer una serie de preguntas. Buenos días, Sebe, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contenta. Mi nombre verdadero es Severa Jaramillo García, pero me llama todo el mundo Sebe. ¿Por qué han venido a nuestro colegio? Porque me ha llamado Pilar. ¿Cuántos libros tienes escritos? Pues patentados ya tengo 200 y pico, ya para salir todos esos libros. Y luego escrito, pues no podría decirte, porque yo tengo por baúles y cajones llenos de libros escritos. Y poesía, y versos, y de todo. No podría, porque no puedo contarlos. Tengo muchísimo, muchísimo. ¿Qué cuento te gusta más? Yo creo que si me pongo a elegir, paso uno, paso otro, y no sé, en eso tengo una duda de miedo. A ver si pienso un día bien y me decido, porque es que todos me parecen bonitos. ¿Cómo? ¿Qué enseña tus cuentos? Ah, ¿qué enseñan mis cuentos? Mis cuentos son muy sencillos. Enseñan mucho amor, mucho cariño, mucho respeto y que el que los lee aprende muchas cosas bonitas y buenas. Todo viene pensado para los niños que tengan buenos sentimientos, buena educación y que se respeten. Y respeten a los mayores y a los profesores. Que eso está ya todo perdido y a ver si lo levantamos. ¿Qué libro te gusta? Sí, mira, yo tengo una cosa que a lo mejor no sé decidirme, porque cojo un libro, leo y me gusta, cojo el otro y me gusta, y luego ya no sé ni decir para atrás ni para adelante, es que me gustan todos. Hay algunos que son de más sentimientos y esos quedan más calados. Yo, un libro que escribí, tengo escrito, que saldrá ahora en el cuarto libro que ya va a salir, de los Reyes Magos, aunque no sea la época ahora, de los Reyes Magos, de dos niños que vivían en el campo, su padre cuidaba ganado, y nunca aprendían los reyes a ir a su casa. Nunca. Siempre se perdían los reyes. Así que los niños no sabían ya si los reyes los querían o no los querían, y estaban muy tristes, pero se les ocurrió hacer un mapa, y hicieron un mapa para que los reyes no se perdieran, y encontraron esa dehesa donde estaban los niños y esos padres tan pobrecitos, y los llenaron de regalos, los compensaron todos los años que no habían ido. Porque llevaron una alegría al ver tanto paquete colgado de las encinas, y ese me caló mucho. Sí, ese para Nochebuena los niños tenían que leerle. ¿Qué te gustaría más de más pequeña? ¿Qué me gustaba? Me gustaba, lo primero que me gustaba era hacer teatro, escribir. Escribía los teatrillos para niños como nosotros, como vosotros, chiquititos, porque en los pueblos pequeños no hay tantas cosas como aquí. Y entonces no había televisiones, ni había radio apenas, ni nada. Y entonces, ¿qué hacíamos los niños del pueblo? Juntarnos en un huerto que tenía mi madre, al lado del puesto, y las más grandecillas, o las que podían, cogían la ropa escondida de las madres y nos disfrazábamos y echábamos los teatros. y allí pasábamos la tarde. Y a la otra noche, por la noche, yo, a la luz de un candil, volví a escribir el otro para el día siguiente. ¿Cuándo empezaste a escribir? Pues es que yo creo que era como esta. ¿Cuántos añitos tienes? Pues, o más chica, empecé a escribir. Sí. Empecé de chiquitina. Y yo no lo he dejado nunca, ¿eh? Unas veces he escrito más, otras veces he escrito menos. Pero jamás he soltado el lápiz y el cuaderno. Yo voy y salgo a un campo o salgo a algún sitio, lo primero que he hecho es el cuaderno y el bolígrafo. Y nunca suelto eso. Donde quiera que me siento, ya estoy. A ver lo que sale. Muchas gracias, Eve. Espero que tus historias le sigan llegando a los niños. Y a vosotros oyentes, os espero en el próximo programa. Subirás a la luna, bajarás al fondo del mar. Cruzarás con piratas de pata de palo y en sus barcos viajarás. En islas lejanas sus tesoros buscarás. Vencerás a dragones con bocas de fuego y reinos salvarás. A sus garras temibles te enfrentarás. Y en sus castigos por siempre vivirás. Con tus libros vivirás mil aventuras.